Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 9 de enero. Comenzamos destacando que la concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, ha realizado hoy una valoración sobre el desarrollo de todas las fiestas navideñas. De esta forma, entre otros asuntos, ha hecho público el nombre de los niños y niñas que finalmente resultaron ganadores del sorteo de regalos realizado entre aquellos que entregaban sus cartas a los Reyes Magos al cartero real ubicado por festejos en la oficina de turismo. En total se entregaban 372 cartas, siendo elegidas las realizadas por Lucía Jiménez Chacón, Hugo Durán Coronil, Alberto Ruiz Romero y José Luis Reina Sánchez. Los pequeños pudieron entregar sus cartas al cartero real y creo que han sido un total de las cartas entregadas. Bueno, yo estuve en el sorteo y estuvimos comprobándolo todo, creo que fueron unas 372 cartas las que atendió el cartero, ¿no? Y las edades comprendidas ya sabemos que eran de 0 a 3 años, de 4 a 7, de 8 a 9 y de 10 a 12, ¿no? El sorteo se llevó a cabo también el día 4, sábado, a las 6 de la tarde, en la misma Oficina Municipal de Turismo. Y también esas 372 cartas tuvimos que atenderlas y tuvimos ayuda de una serie de personas que desde aquí quiero darle las gracias, ¿no? Porque estuvimos un par de horas, y estuvieron ayudando desinteresadamente. Y se llevó a cabo este sorteo con la ayuda también de un pequeño de 7 años que fue el que trajo a los afortunados, ¿no? Darles las gracias desde aquí a todos ellos, ¿no? Sí. Se comprobó también en ese sorteo, que lo quiero decir también y quiero aprovechar estos momentos, donde no hubiera ninguna duplicidad, ¿no? Sí. Entendemos que todos tienen las mismas probabilidades a la hora de entrar en un sorteo, ¿no? Para poder acceder a tener un premio. Y pudimos comprobar que hubo, sobre todo en las edades, creo que fueron de 4 a 7 años, donde hubo un mayor número de cartas, ¿no? Pero hubo más de un niño que echó más de una carta, ¿no? Hubo quizá un niño que echó 7 o 8 cartas, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una criba, ¿no? Y ver carta por carta, porque entendemos que todos tienen la misma probabilidad. Y quiero decir de aquí que de nada vale echar más de una carta, porque luego se comprueba todo, aunque no lleve el tiempo que nos ocupe, ¿vale? Claro. Y los afortunados, pues fueron Lucía Jiménez Chacón, de 3 años, que le correspondió un patinete, Hugo Durán Coronil, de 6 años, que se llevó una bicicleta, Alberto Rubín Romero, de 9 años, que su premio fue un juego didáctico y una bola del mundo, y José Luis Reina Sánchez, de 10 años, que se llevó una tablet, ¿no? También me gustaría aprovechar este momento y darle las gracias a Manuel Monterrubio por representar este año al cartero real de sus majestades, y la verdad que le ha dado, pude comprobar porque he estado allí presente en algunos momentos, le pudo dar mucho cariño a todos los niños, ha dado muestra de encantarle a los pequeños con sus preguntas, sus anécdotas, ¿no? Y dedicándole todo el tiempo necesario, y sobre todo lo que más me llamó la atención fue reforzándole sus ilusiones, ¿no? Desde aquí, darle la enhorabuena y la felicitación a Manuel Monterrubio, porque la verdad que ha hecho un gran papel. Quería agradecérselo al cartero real. Sí. Y eso en cuanto al cartero real, ¿no? Decir que esta iniciativa se seguirá manteniendo, ¿no? Y después tenemos ese gran primer roscón, que se planteó este año como novedad, una actividad también, que por razones meteorológicas tuvimos que trasladarlo, ¿no? A última hora también comprobamos que el tiempo no nos permitía llevarlo a cabo aquí en la plaza del ayuntamiento, donde sí iría acompañado de unas candelas, ¿no? Y este año no se ha podido hacer, el lugar hubiese sido lo suyo aquí en el casco antiguo, en la plaza, pero por razones meteorológicas también tuvimos que trasladarlo al pabellón, ¿no? Este primer roscón de Reyes, darle también las gracias a las panaderías y pastelerías que han participado, porque hicieron un gran trabajo, ¿no? A la Nave, a la pastelería Nave, a la pastelería Rossi, a Ana de Consuelo también, a la panadería Los Nueve Caños, que también hace dulce, y a Rafi. Entre los cinco, también a Mónica Izquierdo, que también hizo una serie de roscón tuvimos en cuenta también a los niños celíacos, ¿no? Y a toda persona que no puede probar el gluten, ¿no? A todos ellos darle las gracias porque todo marchó perfectamente. También a Carriles, que hizo lo que fueron los 80 litros de chocolate, que estaba estupendo, calentito, buenísimo. Y a todos los ciudadanos y todo el público que pudo degustar este dulce típico de Navidad, gratuito, que pudieron tener un trozo gratuito y un chocolate caliente, ¿no? Y a todos los consumidores, ¿no? O todos los ciudadanos que participaron en esa actividad, que pudieron conseguir un trozo de roscón, también tuvieron oportunidad de tener un regalo sorpresa, ¿no? Decir que es el primer año, ¿no? Y ya para el año que viene, que también se va a mantener, ¿no? Hemos hecho en un principio unos 26 metros, ¿no? Porque con el metro y algo que hicimos para los celíacos, pues el año que viene seguramente lo alargaremos, seguramente tendrá algunos metros más, pero sí al comportamiento, ¿no? Entendemos que este sí quería hacer un inciso en el comportamiento fue estupendo, ¿no? Pero entendemos que esta actividad, esta prueba, este dulce que se va a degustar, que lo damos en la plaza o en el pabellón en este caso, para que todo el mundo pueda probar ese roscón y ese chocolate caliente, se debería atender en el mismo pabellón, ¿no? Me consta que hubo personas que sacaron más de un trozo fuera del pabellón para que lo probara su familia, etcétera. Yo entiendo que sin ninguna maldad ni nada, ¿no? Pero que este dulce se hace para probarlo in situ, en el mismo sitio, ¿no? Y que haya para todo el mundo, hubo, porque eran 25 metros, la verdad que hubo para todo el mundo, pero sí la intención de sacar el dulce fuera, no porque la sorpresa se entregaron allí, dentro del pabellón, esa sorpresa se entrega allí en ese momento y no tiene cabida entregar la sorpresa después aquí en el ayuntamiento, ¿no? Del mismo modo, la delegada de fiestas también se ha referido a la salida de la cabalgata de Reyes Magos el pasado 5 de enero, donde, como novedad, se habilitaba en el centro de la Avenida de España una zona reservada a personas con discapacidad. Como ya dije, la cabalgata se iba a retrasar a media hora, ¿no? Salió de Fernando Gavilán la cabalgata a las 6:30 o 7:25, 7:20. Queríamos que anocheciera algo porque, como todo el mundo pudo comprobar, que la cabalgata este año incorporaba una novedad que iba vestida de luces, ¿no? Ya la verdad que ha llamado mucho la atención. La constancia que yo tengo hasta el momento es que a todo el mundo le ha gustado, ¿no? Porque llamó la atención las luces, ¿no? Y quizá ha pasado más desapercibido esas dos carrozas que faltaban, ¿no? Por esta novedad de las luces, etcétera, y porque también los niños iban integrados con los mismos Reyes Magos, ¿no? Fue una tarde estupenda. Todo marchó perfectamente, no hubo ninguna incidencia, ya incorporamos, como he dicho antes, la Avenida España, esa zona para discapacitados que antes no se había hecho, ¿no?, para que pudieran estar, y todo marchó perfectamente. Empezamos nuestra jornada con una comida con los Reyes Magos, que la verdad que el día también se nos presentó, y esa mañana, ese mediodía, un día estupendo, estuvimos en la terracita allí tomando el sol, después comiendo una comida espléndida, después nos trasladamos al colegio para que se vistieran y pasamos a la residencia de ancianos. La tarde, como yo ya le había dicho, fue de mucha ilusión, muy nostálgica, porque con los mayores la verdad que son unos momentos que ellos, parece que no, pero están deseando de que llegue. Para todo el mundo es una novedad y año tras año cuando llegas allí y ves a los mismos, los felicitas. Y la verdad que sí que hemos entrañado ese momento, lo pudieron comprobar ellos. Y estuvimos allí merendando con ellos, les entregamos su regalo, después estuvimos en el colegio Fernando Gavilán entregándole a los niños del curtido sus regalitos también y a los niños de que habían designado asuntos sociales. Y después pasamos a la cabalgata, a ese trayecto, ¿no?, que todo el mundo pudo comprobar, como siempre, todo marchó perfectamente y llegamos aquí a la plaza del ayuntamiento sin ninguna incidencia, el transcurso todo perfecto, solamente el tema de las pelotitas, ¿no? La incidencia esa de que los pequeños no pueden acceder a coger una pelota y al final pues estuvimos también en la Iglesia del Jesús con la hermandad, donde también se le entregaron los reyes y algunos pequeños y por último pues estuvimos tomando ya la avenida, estuvimos con los reyes tomando una copita. Y nada más, terminó la jornada de los Reyes Magos, todo transcurrió perfectamente y como estaba previsto.